¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. La verdad que me ha recibido muy bien Santa Rosa y Toay. Bueno, Luciano. Buen día. ¿Cómo andas? Bien, bien. Es la segunda vez que estás en el estudio de Radio Kermés. Recién lo contabas fuera de micrófono. Sí, la vez anterior fue en la campaña presidencial del 2019, así que... Ah, bien, bien, bueno. Hace bastante. Bueno, pero... ¿y cómo va esta campaña que recién arranca? Es un largo proceso. Es un largo proceso, pero bueno, lo más preocupante es la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Creo que ese es el punto central, porque además condiciona todo el resto del proceso electoral. Yo creo que más que preocuparnos por qué va a pasar en agosto o qué va a pasar en octubre, tenemos que estar alerta de que en el mientras tanto no terminen comiéndose nuestros salarios, nuestros ingresos, que esa es la mayor preocupación en este momento, con una inflación completamente desatada y una devaluación en regla, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Y bueno, estamos recorriendo, en nuestro caso desde el Partido Obrero, hemos colocado la precandidatura de Gabriel Solano y la presidenta y la mía vicepresidenta, de la mano de un planteamiento, ¿no? Hacia todo el frente izquierda, que es que hay que terminar con todos los políticos capitalistas, que hay que desenvolver una propuesta de reorganización de fondo de la economía en el país, frenando la fuga de capitales y demás. Y en este terreno que estamos acompañando también todas las elecciones que en las provincias se han adelantado. Vos fíjate que casi el 80% de las provincias han adelantado sus elecciones, en todos los casos en un intento en general de los oficialismos de despegar la elección provincial del cuadro nacional. Bueno, es una expresión también de la crisis política que atraviesa el propio Frente de Todos en el marco nacional, ¿no? Pero el punto central, ahora el 14 no solo hay elecciones aquí en La Pampa, sino como en 4 o 5 provincias más, además que el 7 es en Jujuy. Yo creo que el principal problema es cómo colocamos y nos preparamos con un salto de la izquierda en estas elecciones para poder tener voceros en esta etapa que se abre, ¿no? Y creo que acá justamente esta primera presentación del Frente de Izquierda en La Pampa en las elecciones provinciales es, bueno, un salto, también una demostración de que estamos penetrando, desenvolviendo una mayor organización, que hay una inquietud también alrededor de nuestros planteamientos y en ese sentido, bueno, está el desafío de ingresar por primera vez a la legislatura de aquí de La Pampa, ¿no? Así que la lista de legisladores la encabeza Jonathan Gómez, Julia Baliani lo secunda. Bueno, nos parece que es fundamental que haya una voz de la izquierda en la legislatura, porque también van a venir debates en la provincia sobre el impacto de la pobreza, este crecimiento, la precarización laboral, la crisis habitacional. O sea, ninguno de los problemas nacionales pasan de largo por La Pampa, ¿no? Uno quisiera, pero no es posible. Y esto nos parece fundamental porque... Claro. Hay que darle una respuesta. Lo sumo a Luciano. En otras provincias han sido, tienen legisladores provinciales, bueno, incluso bueno, tienen legisladores nacionales, más vale. Pero ¿por qué la izquierda acá en la provincia no ha tenido todavía? ¿Qué análisis hacen? Y bueno, pues somos una izquierda joven. Tenemos, en el caso nuestro, hace 5 años que estamos, 6 años, si no me equivoco. Es una provincia, es una izquierda que se está abriendo paso en la provincia de La Pampa y que, bueno, venimos de unas elecciones como la del 2021, donde hicimos la mejor elección histórica de la izquierda. Y además, esto que yo también señalaba en otras notas, que la particularidad es que somos una izquierda independiente, una izquierda autónoma. Es decir, que nuestro planteo político parte de una posición de autonomía frente a todas las fuerzas políticas que nos han gobernado, y en particular sobre sectores que se reivindican de izquierda, etcétera, pero que se han integrado de distintas maneras a las dos grandes coaliciones bueno, que hoy hegemonizan, diríamos, la política nacional. Entonces, en ese marco hemos logrado cumplir los requisitos para poder presentarnos acá en la provincia de La Pampa, y bueno, vamos en este gran desafío que nos motiva y bueno, le estamos metiendo con todo. Luciano, ¿están en un frente y está toda la izquierda o hay algún sector de la izquierda que bueno, no se ha sumado al frente? El Frente de Izquierda está integrado por 4 partidos. Sí. Partido Obrero, el PTS, el MCT, Izquierda Socialista. Somos el Frente Nacional, ya tiene más de una década este frente constituido y que, como recién señalaba Romina, estamos presentes en todo el país. Creo que el Frente de Izquierda ha sabido corporizar justamente la unidad en base a principios claros de autonomía política, de independencia, de lucha, de denuncia, de autonomía frente al Estado. Y bueno, como te decía recién, frente a otras izquierdas que se han integrado, diríamos, ¿no? Que hoy ya son funcionarios, hoy, bueno, se comen todos los sapos, decimos nosotros. Claro. Bueno. Sí, sí. Romina, ¿y a nivel nacional están igual? A nivel nacional, el Frente Izquierda está integrado por estos cuatro partidos y justamente hay un debate que nosotros estamos desenvolviendo sobre cuál tiene que ser el rol del Frente Izquierda en esta etapa. Nosotros entendemos que tiene que ser un rol muy fuerte de independencia política y de plantear una salida con total independencia de los que gobiernan y gobernaron. En ese sentido, creemos que tiene que jugar un rol el Frente de Izquierda que no puede ser simplemente pelear, bueno, por alguna banca más en el Congreso. No podemos convertirnos en parte del paisaje. Esta novedad que fue la constitución del Frente de Izquierda en el año 2011, que fue realmente un salto y es un capital político en este sentido, como decía Luciano, de una izquierda que militante, que interviene en todos los procesos de lucha y demás, ya pasó de ser novedad, ya no es una novedad. Perfecto. Bueno, pero ¿cuál es el rol que tiene que jugar en esta etapa de tanta crisis, no? ¿Simplemente pelear por alguna banca más o tiene que tener un rol de convertirnos en una referencia justamente de poder, de alternativa de poder en relación a intervenir en una crisis de una magnitud que va a llevar a grandes convulsiones? Porque todos nos damos cuenta que el panorama no es de un tránsito pacífico, un proceso electoral, de recambio, de gobierno, esto y lo otro. No, acá vamos a grandes convulsiones porque, lógicamente, lo que están discutiendo en el libreto del Fondo Monetario Internacional, que es el que se ha impuesto en los partidos, no solo en el Frente de Todos que gobierna, en Massa, en los Fernández, sino también es el libreto que, por supuesto, trae recargado Juntos por el Cambio, y ni hablar de los Milei y compañía, es un ajuste fenomenal sobre el conjunto de la población. Todos están hablando de una mega devaluación. El único debate que hay es cuál es el ritmo, si tiene que ser una política de shock, si tiene que ser una política un poquito más gradual, pero que la orientación del ajuste a fondo es la que rige, es la que rige. Entonces, los trabajadores que sobre los cuales se va a descargar esta política, ¿cómo hacemos para que justamente no sea de un padecimiento mayor? Entonces, bueno, va a haber justamente la necesidad de hacer un planteamiento muy claro, alternativo, de una reorganización. Y hay que plantear medidas de fondo. Acá hay que frenar la fuga de capitales, planteando una nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores. Hay que plantear justamente una nacionalización del comercio exterior para evitar que los exportadores sigan subfacturando y, por lo tanto, esquivando poner lo que tienen que poner para el funcionamiento general, y también frenando las estafas de los importadores que exageran sus importaciones para obtener los dólares oficiales. Bueno, un conjunto de medidas que justamente permitan poder volcar el ahorro nacional a las necesidades de la población, ¿no? Bueno, eso lo tenemos que hacer sobre la base de plantarnos fuertemente, de desenvolver todo este programa, y ahí, bueno, tenemos un debate al interior del Frente Izquierda. Nosotros entendemos que tiene que haber un congreso del Frente Izquierda justamente para llevar esta deliberación, y sobre todo los sectores que vienen desencantados, ¿no?, del gobierno nacional, que vienen desencantados de esta nueva experiencia de todas las alas del peronismo en el poder, y también de otras experiencias, desencantados del radicalismo y de otras fuerzas que están buscando una alternativa, y esa es la base de un crecimiento que ha tenido el Frente Izquierda en la última etapa. Ese desencantamiento que hablas, ¿lo ha sabido aprovechar la derecha en otros países? Y acá también hay un crecimiento importante de Milei. ¿Cómo se hace para que no se vayan para ese lado y se vayan para la izquierda? Bueno, justamente, en primer lugar, no podemos, el Frente Izquierda no puede ser asimilado, como a veces ocurre intencionalmente, pero a veces también por algunos planteos de algunos integrantes del Frente Izquierda, con alguna variante del gobierno kirchnerista, ¿no? En ese sentido, el Frente Izquierda tiene que ser claramente una pata completamente independiente, una pata política completamente independiente. No tenemos nada que ver con el gobierno actual ni con los gobiernos anteriores. Entonces, esto tiene que ser muy claro, porque si no, en la idea esta completamente falsa, donde se tilda el gobierno de ser la izquierda, ¿no? Entonces, Milei con total claridad dice, bueno, la izquierda, el gobierno kirchnerista es la izquierda. Entonces, la izquierda de verdad queda asimilada a esto, bueno, tenemos que tener claramente una distinción. Entonces ahí no puede haber planteamientos que nos hermanen o que nos asimilen, ¿no? Y además hay que salir a demoler los planteamientos de Milei. Hay que explicar por qué la dolarización no es una salida. En primer lugar, porque ya se probó. Acá con el menemismo ya tuvimos una dolarización encubierta de la mano de la convertibilidad, pero una dolarización muy clara de la economía es lo que nos ha llevado a este nivel de desocupación y de precarización laboral que todavía padecemos y está agudizada. Una dolarización significa una recontra mega devaluación a la fantasía que muchos tienen, sobre todo los pibes, ¿no? Porque se lo presentan a los pibes y ¿qué piensan? ¿No? El que lo recibe por redes sociales, por los mecanismos que tienen tan aceitados, piensa que bueno, que de pronto va a ser como alguna serie yankee, van a cobrar en cientos de dólares, en miles de dólares. Cuando decís, no, ¿sabés lo que pasa? Se va a convertir en, tu salario va a ser $10, $15, eso es todo, amigos. Bueno, justamente ahí se empieza a demoler cuál es la realidad a la que nos quieren llevar. Y cuando encima empieza a desenvolver el planteo de la privatización de la educación, de la privatización de la salud, la escuela voucher, bueno, alguno dirá, bueno, ¿cómo puede ser que alguno lo compre? No sé, primero hay que explicar de qué se trata, por ahí mucha gente no sabe, son términos que no manejan, pero lo segundo que hay que explicar, eso también ya se aplicó y ya fracasó. Hay que recordar que en San Luis, justamente bajo el gobierno menemista, se aplicaron todo el mecanismo de escuelas voucher y chauter, y las escuelas de autogestión, la famosa escuela que se convertía en sí misma en una especie de mini empresa. Bueno, fracasó todo. Entonces eso ya se vivió. Entonces, pero eso hay que salir a explicarlo. ¿Quién lo puede explicar? ¿Quién puede ir a explicar esto? Obvio, se asienta sobre la base de un ajuste que es sobre la educación pública. Siempre hay un dato objetivo sobre el que esos sectores de ultraderecha, fachos, se asientan para desenvolver su planteo, ¿no? Entonces, la realidad es que vivimos un ajuste. Yo te conté al entrar, bueno, en la provincia de Buenos Aires estamos en medio de una medida de fuerza convocada por la multicolor, o sea, por los sectores de la oposición. En Santa Cruz hay medidas de fuerza, en Córdoba hay medidas de fuerza también por el tema del salario. O sea, hay un descontento y un vaciamiento de la educación pública. Alguien le dice, che, mirá, por ahí vas a llevar a tu pibe a una escuela privada porque el Estado te va a dar un voucher, y dice, ah, es maravilloso. Claro, lo que no le explican es que la escuela privada ni le va a reconocer solamente el voucher, le va a reclamar una cuota encima. Lo que no te dicen es que no te van a dejar entrar y que uno va a terminar en la escuela del barrio, que encima, como uno va a recibir guita del Estado porque va a depender solo de los vouchers, va a estar todavía más desmantelada que en la actualidad. Bueno, ¿pero quién puede salir a demoler esto? ¿Quiénes aplican el ajuste? No. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la personería con la que se va a presentar Milei, a nivel provincial se le acaba de dar un funcionario hasta hace un mes de Kicillof. Entonces hay que tener cuidado, porque la idea de que darle máquina a Milei puede ser un remedio para que no avance Juntos por el Cambio y vuelva a ganar el peronismo, puede convertirse en un arma de doble filo, ya lo es un arma de doble filo, y se puede convertir en una situación muy grave para toda la población. Entonces, ojo con que el peronismo deje avanzar a los Milei y compañía, que ya lo está haciendo, y por eso insisto, Milei no juntó la personería como acá, que los compañeros fueron a recorrer, juntaron los afiliados, hizo una actividad militante real, voy al Partido Obrero todos los días, al MCT todos los días. No es un armado para las elecciones. Ahora, ojo, acá también se están presentando los Milei y compañía con personerías que les están dando llave en mano, gente que, como este Fabián Loaiza, que era director de equipamiento escolar de la provincia de Buenos Aires. No era un tipo de quinta línea. No, tipo, vos ves, te fijabas, vas a ver toda la foto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires dando vueltas por ahí. Entonces, alerto sobre esto, porque justamente quienes les están dando máquina no van a salir a combatir a la ultraderecha que viene de la mano de los Milei. ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer la izquierda. Nosotros ya hicimos un video audiovisual muy bueno con Gabriel Solano explicando los 5 mitos de la dolarización. Estamos saliendo a los barrios a explicar, demoliendo esa campaña con los medios que nosotros tenemos, que no tenemos la mega estructura de redes y demás de los Milei ni el financiamiento que los tipos tienen de la especulación financiera. Pero bueno, en esos términos creo que hay para la izquierda todo un desarrollo, me parece que es muy importante, justamente para que el descontento no se lo lleven estos sectores y sí lo pueda capitalizar la izquierda, pero justamente capitalizarlo no solamente para algún voto más o para alguna representación parlamentaria más, que es muy importante, sino que esto sirva como un escalón para convertirnos en una verdadera alternativa de poder y de salida a esta crisis. Así que creo que aquí en La Pampa tenemos este desafío también muy, muy lindo, muy interesante, que siendo la primera vez que nos presentamos en las elecciones provinciales, poder ingresar a la legislatura provincial con Jonathan Gómez, con Julia Baliani, que me parece que puede ser un hermoso desafío, porque bueno, va a instalar una novedad y una voz de la izquierda, ¿no? La legislatura. ¿Cómo ves la campaña, Luciano? ¿Cómo viene? Bien. Viene recién fuera, esperando acá en el estudio. Le estaba contando Romina anoche, pegatinando afiches. Ah. Es decir, bueno, como es la militancia, la campaña de fuerzas como las nuestras, ¿no? Donde, bueno, todo el día laburando. Y todo el día, después cuando tenés el tiempo libre, bueno, militando, recorriendo, volanteando, pegando un afiche, colgando un cartel. Bien, con buena recepción, con muchos disgustos, y por ahí esto que planteaba Romina, es decir, el desafío nuestro es esto, que la izquierda corporativice una alternativa política. Por eso nuestra campaña, recién te acabo de dejar un volante, verás que nos diferenciamos de las otras fuerzas políticas, porque las otras fuerzas políticas te ponen un eslogan y una foto, y listo. Nosotros desarrollamos un planteo político ahí, porque creemos que cualquier alternativa política real, concreta, tiene que desarrollar un planteo de fondo sobre lo que estamos viviendo. Si no, se le estaría mintiendo a la gente. Con eslogan, con frases hechas, no es nuestro método. Así que bueno, casa por casa, metiéndole con este desafío de meter no solo diputados, sino concejales en Santa Rosa. Claro. Y en Pico, donde nos presentamos. ¿Y en ese casa por casa, la gente de qué se queja? La situación económica. Sí. El salario que no alcanza. El trabajo y la changa. La informalidad, sí. La informalidad absoluta, vender panificados, artesanías, es decir, y uno lo ve los fines de semana en cualquier barrio popular de Santa Rosa, va recorriendo y ve que en la placita del barrio se arman directamente tabloncito, mesita, y las familias que están buscando un mango más. Y te vuelvo a decir, gente que tiene laburo, que creo que ese es el dato. Hoy, antes la pobreza estaba vinculado al desempleado, a la desocupación. Hoy un empleado de comercio en nuestra provincia tiene un sueldo de 120 mil pesos laburando 8 horas en blanco. Después tiene algunos adicionales, pero que llegue a 150 como mucho. 8 horas y en blanco. Abajo de la línea de pobreza, sí, claramente. Es un escándalo. Entonces creo que eso marca... está en la agenda y la desorientación de hacia dónde vamos. Bueno, que tiene un poco las crisis económicas del capitalismo justamente generan esto, ¿no? Una confusión, una desorientación absoluta. Y queremos luchar también contra esa visión del desgano. Esto no va a cambiar. No, esto va a cambiar. Pero va a cambiar de la mano de fuerzas políticas de los trabajadores que levanten, que pongan en agenda los intereses de los trabajadores, de los jubilados, de los humildes, de la gente que menos tiene, va a cambiar. Y por eso si llamamos al voto al Frente de Izquierda. No es lo mismo que el Frente de Izquierda meta a diputados a que no meta. No es lo mismo la cantidad de votos que podemos sacar en una elección. Va a fortalecer toda una alternativa política que, como te decía hoy, venimos construyendo no solamente en La Pampa, diríamos, venimos construyendo en todo el país porque el desafío es muy grande. Romina, ustedes van a unas PASO. En agosto ya está confirmado eso, que cada línea interna del frente va a presentar su candidato o candidata. Mira, nosotros estamos en un debate, justamente yo te decía, con el tema de la orientación que tiene que desarrollar el Frente de Izquierda. Es lo que nos interesa principalmente colocar. Eso, ¿no? Y por eso hemos planteado un método, que es este del Congreso del Frente de Izquierda, que seguimos insistiendo a al resto de los partidos en que pongamos en marcha esta deliberación común que nos va a colocar en otro nivel, en otro plano. Y en ese punto, nuestras precandidaturas son voceros de este planteamiento, ¿no? Con Gabriel Solano, que acaba de presentar un libro muy importante que se llama ¿Por qué fracasó la democracia? Haciendo un balance de estos 40 años desde el final de la dictadura. Y bueno, justamente, ¿cuáles son los temas que esas distintas fuerzas políticas que han gobernado le han dado digamos, los beneficios económicos a la misma clase social que gobernó durante la dictadura y que se benefició con la dictadura a fuerza de represión, hizo los grandes negocios? Entonces es un balance crítico, muy interesante el libro, y justamente tiene que ver con este planteamiento, ¿no? De cómo rompemos con esa rueda y esa inercia que hay en nuestro país, siempre gobernando los mismos, siempre beneficiando a la misma clase social que se beneficia con el saqueo de los recursos que nuestro país tiene, porque es un país riquísimo, no hay justificación por la cual tengamos una población que está orillando casi la mitad la pobreza, con una niñez que ya más de la mitad está es pobre. Y esto, bueno, nos presenta muchos desafíos para el futuro. Entonces, nosotros estamos haciendo este planteamiento y entendemos que un Congreso debe resolver los mejores candidatos para el Frente de Izquierda. Todavía es un debate. Nosotros no estamos planteando que, bueno, vamos a la interna. Estamos haciendo un debate, nos parece que es importante sobre esta orientación del Frente Izquierda, nos parece que es clave, y bueno, todavía tenemos un tiempo para seguir insistiendo en que sea un Congreso, una deliberación colectiva, quien resuelva esta orientación de fondo. Bueno, después, si no, ya tenemos varias alternativas para poder desenvolverlo, así que con Gabriel Solano estamos recorriendo el país y fundamentalmente desenvolviendo esta campaña por una izquierda que se plante. Bien, no te pregunté del dólar. Bueno, es que lo del dólar es un desastre. De la corrida. Vos te das cuenta que tiene que ver con este sometimiento al Fondo Monetario Internacional y justamente a una orientación donde los pocos dólares que hay se los, en el marco de una sequía fenomenal, en el marco de la fuga, de toda la situación que se viene como retroalimentando de un endeudamiento completamente fraudulento, el propio gobierno ha llevado adelante medidas inflacionarias. Nosotros lo denunciamos cuando se aprobó el acuerdo con el fondo, reconociendo una deuda que habría que haber desconocido de plano en forma soberana, dijimos el acuerdo con el fondo es inflacionario. Y cuando se aprobó este presupuesto 2023, donde Massa decía que la inflación de este año iba a ser del 60%, nosotros denunciamos porque no solo no lo iba a ser, sino que ese horizonte del 60% de inflación mentiroso tenía un objetivo, que era poner un tope en los salarios y en las jubilaciones. Y si vos ves, la mayoría de las paritarias, a excepción, por supuesto, de la del SUNDA, que es un sindicato combativo y que peleó una paritaria distinta, pero la mayoría de las paritarias de los sindicalistas amigos del gobierno están en esa línea del 60%. Y lógico, ahora se tienen que sentar todos a revisar, porque lógicamente no alcanza. Entonces, el único precio que se controló en este país es el del salario, es el de las jubilaciones. Entonces, esto es muy grave, porque se ha permitido justamente que los exportadores, que los distintos sectores empresarios sigan recibiendo subsidios estatales, sigan recibiendo los importadores o los que dicen que importan un dólar a precio oficial, los exportadores ahora un nuevo dólar agro, digamos, con enormes beneficios, y sin embargo, ¿qué es lo que termina pasando? Que de todas maneras quieren más, hacen estas corridas, y el propio gobierno la deja hacer, porque hasta ayer a la tarde dejó que los dólares financieros, que sí son legales y donde sí interviene el Estado, sigan creciendo también. Recién a la tarde tuvieron una pequeña intervención. Bueno, con lo cual quiere decir que el saqueo, por ejemplo, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que nosotros denunciamos hace un mes y pico cuando se anunció, de sacarle los dólares, los bonos en dólares, de dejarle dólares en pesos para intervenir en el mercado, para bla, bla, bla, un fracaso completo. Entonces, ojo, porque los que seguimos pagando una crisis que no tenemos ni por qué pagar, ni tampoco se debería seguir sosteniendo, somos los trabajadores, los jubilados. Esto es realmente inadmisible. Entonces vamos a una situación cada vez más compleja, porque solo en el día de ayer el salario de todos nosotros se desvalorizó entre un 15 y un 20%, porque obviamente esto luego tiene sus efectos en los precios, en las góndolas de los productos de primera necesidad. Entonces, bueno, hay que terminar con todo esto. No hay otra posibilidad, y por eso creo que el Frente Izquierda tiene un gran desafío y una gran posibilidad en esta etapa. Yo les agradezco la presencia acá en Radio Kermés. No sé si quieren agregar algo más, decir algo más, completar con algo más. No, agradecer la posibilidad de estar acá. Y vamos con el Frente de Izquierda, carajo. Claro, un llamado a acompañarnos en estas elecciones del 14 de mayo aquí en la provincia de La Pampa para que, bueno, la izquierda ingrese en la legislatura. Vale. El batacazo. El desafío. Bueno, gracias de vuelta. Que tengan buen día. Buen día para ustedes y gracias por tener las puertas abiertas. Bueno, Romina del Pla, la diputada nacional del Partido Obrero y precandidata en la fórmula presidencial del Frente de Izquierda y de Trabajadores. Y también Luciano González Caviati, que es del Partido Obrero, también del Frente de Izquierda y es candidato a gobernador ahora el próximo 14 de mayo. No